casa a marchar. Piensas huir de tu hogar, piensas estás confundida, quieres volar. Te sientes extraña en tu casa, en el colegio y frente al espejo, te miras como tu cintura empieza a aumentar. El fruto que hoy llevas en ti, producto de aquella ocasión, le trae desvelo, muchacha, a tu corazón. Uri, para que lo lleves allá en México y sepan cómo se canta aquí. Decir, ¿cómo podrás explicar a aquella niña inocente? Ya va a ser mamá. Fue como un sueño de un día, y hoy quién lo diría, ya sabes amar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Amor! A tu corazón, ¿cómo podrás decir, cómo podrás explicar a aquella niña inocente? Ya va a ser mamá. Fue como un sueño de un día, y hoy quién lo diría, ya sabes, a